Yo sigo siendo el favorito de tu gata. Tu gata. Dice que mi don la pone bellaca. Que va conmigo a cambiar. Se la pongo a fumar y después tú sabes lo que va a pasar. Mamacita, ¿qué tú quieres? Quieres toda la noche janguear. Que tú fumas, que tú bebes. Dice por tu boca que nada se va a acabar. Mamacita, ¿qué tú quieres? Quieres toda la noche janguear. Mami, yo no me canso, 24 horas sin descanso. DJ, súbeme el ritmo, que si no yo no veo que es este manso. Que voy a que no fallo si le lanzo. Y andamos explotando y no son galvanzo. Así que avanzo, sígame al party, mi camarada. Esta noche hay par de nalgas para dar mucha nalgada. No hay nada en el par de mujeres pegadas. Y se bantoja, sea fina o interesada. Ey, ella terminó arrebatada, bailando conmigo hasta la bata. Luego el novio se puso bruto y le cayó encima la batucada. Mamacita, ¿qué tú quieres? Quieres toda la noche janguear. Que tú fumas, que tú bebes. Dice por tu boca que nada se va a acabar. Mamacita, ¿qué tú quieres? Quieres toda la noche janguear. Que tú fumas, que tú bebes. Dice por tu boca que nada se va a acabar. Acá seguimos, porque me gusta lo que hago. Soy artista fines de semana, o sea que soy un vago. Mi casa en el lago. Por más que traten de encenderse, yo siempre los apago. No tengo guerra con nadie por ahora. Arreglé con unos cuantos que dijeron ser de Cora. ¿Y qué pasó con los que no suenan ahora? Les paso por encima la locomotora. Soy el dueño de la tienda, pero no la atiendo. Aquí soy yo quien decide quién vende. Ya la compre que atienda, ya lo otro comprenda. Pussy.